Estoy aquí otra vez, una vez más, sola con mi reflejo, una vez más, preguntándole al espejo, ¿qué pasó? Si la culpa es la...